FM. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. Capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos todos al Magazine del Absurdo, al Circo de las Miserias, Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5 con esta nueva cuña. Sí. Además, parece que la hayamos rayado a posta, ¿no? Porque ha quedado fantástica, ¿no? Sí, sí, lo que te iba a decir. Creo que tengo que limpiar el CD. Me gusta mucho porque le da un toque como de Chanquete siglo XXI, ¿sabes? Como... Sí, no, no. Sí, 2.0. Siglo XXI, ciberpunk. Sí, sí, sí. Como si fuera un probante de cultura, de cosas modernas, de... Algo que está mal. Entre punset y... Sí, en general. Bueno, amigos y amigas, bienvenidos todos, ya sabéis, sí, una semana sí, más. Sí. Me oigo muy mal. Pues aléjate un poco del micro. Hola, sí. A ver, prueba. Si es que tienes el mejor micro. ¿Sí o no? Sí, tienes el mejor micro. Lo único que tienes que hacer es currártelo, acercarte más al micro. Espera, ese no está abierto. A ver. Hola. Sí. ¿Sí? ¿Este sí, te gusta más? Sí, no sé. Sí, yo creo que sí. Bueno, puede tener que te dé la gana, me da igual. Por ¿sí? cierto, vamos a darle sí, las buenas sí, tardes. Sí. Vamos a empezar el programa de una manera seria, por favor. Vamos a darle las buenas tardes a nuestro compañero Lupin, que una semana más nos va a acompañar aquí, desde la isla. No, espérate, te había puesto el azul. Oye, ¿por qué no nos aclaramos? A ver. Ay. Hola, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí, buenas tardes a todos. Tenemos aquí un técnico daltónico. No. El micrófono es de color naranja. No, pero tú te has sentado donde te ha dado la gana. Yo te iba a preparar el azul porque siempre te sientas en el otro. Da igual. Empecemos el programa. Vamos a intentar poner un poco la cabeza en su sitio. Por favor, empecemos el programa. Buenas tardes, bienvenidos y amigas. Chequeta Muerte en 104.5, ya sabéis, Radio Bronca, también en 96.6 y también en www.radiobronca.info. Y también en... el 107.1, Radio Almaina. Un saludito desde aquí a toda la gente de Almería. Un aplauso para ellos. Son de Granada. ¿Eran de Granada? Sí, son de Granada. ¡Buenas tardes, Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Salvador! ¡Viva Salvador! En fin, bueno, espero que no les haya importado la broma. Vamos con ello, vamos a empezar ya con esta fantástica edición de Chanquete, especialmente accidentada, especialmente cutre, como siempre para variar, y con noticias que nos seducen, nos encantan y nos dejan el alma un poco más solivantada, como por ejemplo lo que pasó la semana pasada en Madrid. Supongo que ya todo el mundo estará más o menos enterado de cómo están yendo las cosas, cuál era el objetivo del 25S y qué pasó precisamente un día después de la última edición de este programa, que fue el jueves pasado, ¿no? El jueves pasado salió en los periódicos la decisión de el ministro del Interior de condenar a los, no sé si eran 35 imputados. Sí, 35 imputados. 35 imputados, condenarlos de 3 a 5 años de prisión por delitos contra la nación. Además, partiendo desde la base, que ya automáticamente... Tras declarar esta decisión a los medios de comunicación, el Tribunal Supremo dijo que esto básicamente no iba a ser posible. La Audiencia Nacional. Eso, la Audiencia Nacional. Perdón, o sea, es que tengo un cacao con esto de la burocracia, me trae el revés. El caso es que acusaron a estos chicos, a estos 35... Chicos y los, chicas. De los... perdón. De los cuales 34... les dieron la libertad y un último se quedó en prisión bajo fianza de 1.000 euros. Entonces, los delitos que se les imputan son un delito contra las instituciones del Estado, atentado y resistencia. Entonces, me encanta. No, pero es que además los nombres son absolutamente ribombantes, que es lo que más me gusta. Sí, sí. El tema este de haber aprendido mucho del cine norteamericano, de hacer cosas muy a lo grande, ¿no? ¿Qué quiere usted? ¿El menú normal o el XL? El caso es que el delito contra las instituciones del Estado no lo puede juzgar un juzgado normal. Como el juzgado de Castilla, que es el que juzga a esta gente. Entonces lo tiene que juzgar la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional pues ha rechazado la competencia en este caso de que haya ningún delito contra las instituciones del Estado por parte de estos chavales, pero los señores del PP siguen insistiendo en que sí que se les va a juzgar sobre las instituciones, sobre el delito contra las instituciones del Estado, cosa que no sé si me gusta mucho más, perdóname, me gusta muchísimo más delitos contra la nación. Sí. O sea, una cuestión lingüística. Puedes llamarlo como quieras. A mí me gusta más. Los eufemismos es una cosa que está muy de moda hoy en la política. Sí, Eso ya se sabe, pero cuando de repente dices... La democracia se basa en eso. No, dices de delitos contra la nación, queda como muchísimo más épico, ¿no? Ya sabéis que aquí en Chanquete nos encanta la épica, y sobre todo nos encanta la épica del PP. Es una épica maravillosa, porque es lo de los caballos, sabiendo... De los caballos. Sí, la épica, sí, esos tíos que van con mallas y botitas... Y ponis grandes. Con ponis grandes, sí. Entonces, básicamente la historia está en ver a la gente del PP, ¿no? Dando vueltas por los despachos, como si fuera una especie como de casa de locos, con todos mis perdones para las personas que tienen enfermedades mentales, más que nada como una especie de casa de perturbados, todos en plan muy Calígula, tomando decisiones al margen de cualquier tipo de acote constitucional, ¿no? Y sobre todo, muy de cara a eso que les gusta tanto a los fachas, que es el castigo ejemplar. Claro, es que ellos dicen, vaya mierda, democracia, que no lo podemos hacer porque... Cámbiate de micro, cámbiate de micro, ponte en el rojo, que te lo tengo subido igual, ponte en el rojo. Es que no sé qué le pasa a este que está... Te lo había dicho. No, ahora, ahora sí. Hola. Ahora sí. Lo que yo digo es que a esta gente les gustaría un poco tirar de lo que han tirado durante 40 años en este península de mierda. En esta península no, porque Andorra. Bueno, ya sabes. Pero que y Portugal se ha librado. A ellos les gustaría usar antiguas disciplinas que funcionaban muy bien. Y ven que con la democracia actual no pueden. Entonces ellos intentan enmaronarlos, o sea, buscar el castigo ejemplar, pero ven que no se puede. Entonces les da mucha rabia, porque dicen, ¿dónde están los grises cuando se necesitan? Claro. ¿Dónde están los tanques? Claro. Que esto es una cosa que seguramente, si el proceso de independencia de Cataluña sigue el camino que Artur Mas ha querido, claro. Al final, es una cosa que, perdonad que me salga un poco del tema, pero es que ahora acabo de tener una imagen que hace días que la tengo y me pone muy burra, ¿no? El tema de repente ver cómo como un montón de tanques por la diagonal y un montón de legionarios barrigudos y gente diciendo, bueno, hemos vuelto, ¿no? Hemos vuelto. Parecía ser que con Tejero la cosa se había acabado la marcha, pero ahora volvemos gracias a estos catalanes, a esta gente. Pensábamos que iba a ser el vasco, pero mira, los catalanes nos han sorprendido y de repente nos han dado una buena razón y un montón de tipos muy nerviosos y fumando muchos puros y con las cabras por allí, las armas y los tanques por la diagonal sobre todo, ¿no? Es decir, el peña con las bolsas del H&M y los tanques por la diagonal. Una imagen que me subleva, que me encanta, que me hace ser un poquito más feliz. ¿Para qué os lo voy a negar? Sí. Cosa no acaba aquí, ¿eh? La cosa no acaba aquí porque Lupin, que menos mal de él, porque si fuera por nosotros, si tuviésemos que dar nosotros una información veraz, madre mía, las que nos caía encima. Por favor, si quieres continuar, por favor, porque tenemos más información. Esto es lo que pasó el anterior jueves. Vamos a ver cómo tenemos el estado actualmente. El castigo ejemplar en la manifestación por parte de la policía ya fue bastante dictatorial, ¿vale? O sea, a lo mejor en el tema legal no pueden hacer todo lo que quisieran, pero vamos... Le zurraron. Sí, y además, bueno, está clarísimo que provocaron... Bueno, o sea, es... Sí, de hecho, esto es una cosa que ya, como ya decíamos muchas veces en este programa, hay ciertos engaños que antes de la crisis funcionaban y ahora han dejado de funcionar. Sí, como, por ejemplo, el infiltrar descaradamente policías dentro de la manifestación, que son los primeros que organizan el disturbio, el contenedor incendiado, la cabina rota, etc. Sí, ¿no? Sin embargo, los medios de desinformación no lo dicen. Esto es una democracia, ¿vale? Y hay que salvaguardarla. En fin. Bueno, visto que no solamente fue el 25S, sino que fue el 26S y que después de que Rajoy llamara a la mayoría silenciosa y felicitara a esa mayoría que, no salió, ¿no? Que se queda en su casa. Sí, sí, esto es maravilloso. Viendo Telecinco y calladitos, que tampoco sabemos lo que piensan esta gente, porque evidentemente es silenciosa. Me gusta mucho el factor de hemos ganado, porque aunque se era un millón de personas a la calle... Había como 35 más, claro, en su casa. Claro. Sí. Claro. Bebés y ancianos incluidos. Claro, los 6.000 sí, millones totalmente. Del mundo entero no salieron. Sí. No, pero es que además, que de repente un entre comillas, presidente de la nación como Rajoy, entre comillas, por supuesto, porque cuestiono todas las palabras de presidente menos el de y la, todo lo demás me queda absolutamente en cuestión, ¿no? Me queda subyudice. Entonces, de repente tenemos a Rajoy diciendo una frase así en los días que corren hoy en día. Desde Nueva York. Desde Nueva York. Es que, wow, esto desde que se fue al partido de la selección no ha tenido un movimiento más acertado, ¿no? Es que y aparte, no he tenido narices de ponernos a Rajoy hablando en inglés. O sea, yo pagaría por eso. ¿Sabes? Por favor, ya. Vamos lo buscando. Pedimos desde Chanquete. Sí, por favor, que alguien investigue, busque en YouTube esas imágenes de Rajoy ahí, no sé. Hablando en inglés. ¿Hemos estado borracho? Hombre, su predecesor lo hizo maravillosamente bien. No se la juegan. Claro, ya, yo creo que ya, después del hemos estado en el rancho, yo creo que ya ahí lo dejaron ir. Bueno, el caso está en pensar en Rajoy. Rajoy dijo eso. La mayoría silenciosa. Y ocurrió que el sábado 29 de septiembre, pues se intensificó el número de personas en la calle, otra vez en Madrid. O sea, venga, pensador, una más. Bueno, 4.000 según Televisión Española y 60.000 según la BBC. ¿Vale? La BBC, una emisora de barrio, por cierto. Bueno, en fin, no vamos a decir nada. A raíz de todas estas manifestaciones, la señorita Cristina Cifuentes, que majísima, que es la delegada del gobierno. Enrolladísima. Se paga unas cañas. Sí, tú hablas un par de palabras con ella y dices, esta tía es de puta madre. Seguro que se paga unas cañas con los colegas. ¿Qué queréis? ¿No está pita? Esta tía es pata. Bueno, ha pedido. Cambiar la ley del derecho de reunión y manifestación. Modular. Para ser exactos, la palabra que he utilizado modular es, entre comillas, modular. Y racionalizar ¿no? el espacio público. Racionalizar el uso del espacio público. Porque no puede ser que cada día en Madrid hayan de 8 a 10 manifestaciones. Esto nosotros también desde Chanquete entendemos que no puede ser. Por tanto, apoyamos la idea que me comentaba antes mi compañero Lupén, que me ha parecido realmente muy acertada, la creación de un manifestódromo, que sería un espacio cerrado, donde vendrían los manifestantes, se meterían dentro. Todos juntos, porque sí. Da igual. Por supuesto, sería una especie como de estadio en plan San Jordi, así como insonorizado. O ¿vale? un sambódromo también, ¿sabes? Un sambódromo, no, es que esto viene ahora, porque tendremos el manifestódromo, evidentemente, absolutamente insonorizado, y cerradito. Y el anexo que es para las batucadas. Y el anexo para las batucadas, y luego tenemos el ostiódromo, ¿vale? Solamente los más aguerridos y aguerridas podrían pasar al siguiente estado, que es el ostiódromo. No, yo creo que sería todo junto, ¿verdad? Como las arenas del circo romano, todos ahí juntos, y en vez de leones van sacando como, ¡guau! ¡Tanto de antidisturbios! Claro, es fantástico. ¡Venga! ¡Que vayan pasando! Esto está muy bien, lo de acotar. Sí. Además, fíjate, siempre que tiran las olimpiadas, nunca les toca. O sea, yo creo que podrían innovar y empezar ahí con eso, ¿sabes? Claro. No, ya que están en el tema. No, pero la cuestión... O sea, yo por ver a Rajoy con toga... No, claro, es que esto es muy Calígula. Y los laureles. Y levantando y bajando el pulgar, así como aleatorio. Cuestión es que Cristina Cifuentes se ha dado cuenta que los manifestantes molestan, ¿no? Vaya. Ha llegado a esta conclusión. Fíjate. El otro día se ve que estaba charlando con la almohada y ella, pensando, dijo, a ver... ¿Pero dónde? A ver. ¿Y si lo meto en un lado? Que lo tengo. De repente se levanta entre sudores y dice, ¡ay, lo he visto clarísimo! Voy a montar un manifestódromo. Y de repente voy a tener a toda la gente bien metidita. Tenemos a las unidades especiales de la policía, especial de contención. De repente los metemos ahí todos dentro, que se monten el baile. Y el resto de la mayoría silenciosa de la que hablaba Rajoy puede seguir comprando tranquilamente sin ningún tipo de problema. Claro. Y entonces es cuando vuelve la gran frase... ¡España va bien! ¡España va bien! ¡Un aplauso porque España va de puta madre! ¡Viva España! ¡Este es fantástico! ¡Me traen ganas de llorar! ¡Esto es muy emocionante! ¡Lo hemos encontrado en el Chanquete! ¡Cifuentes! ¡Cifuentes, escúchanos! Calma, amigo. Vale. Yo lo he visto un clarísimo. Respiro. Botiquín. El botiquín. ¿Dónde está el botiquín? Ni ano. Venga, ponemos un temita para que la peña se relaje un poquito. Sí, es que hemos empezado un poquito fuertes, Hemos empezado un poquito fuertes. Un tema que le vamos a dedicar especialmente a los medios de comunicación. A Cristina Cifuentes. Es un tema de nuestros grandísimos amigos y amigas de La Ruina. un grupo que ya ha pisado dos veces este programa y que además también colaboran en el recopilatorio que ya os venimos anunciando desde hace un par de semanas. Los Mayas fueron antes que los Leotardos, ¿eh? Un recopilatorio estupendo donde también incluimos esta canción. Espero que esto nos sirva para que os pirateéis el documento sonoro que incluimos en él, porque ya sabéis que es de Radio Bronca, estamos pagándole una pasta a la SGAE. Y bueno, pues estaría feo que tuviese que venir un tipo de negro a casa, ¿verdad? ¿Verdad que estaría feo? Pues bueno, contentaros con escuchar este tema maravilloso de la ruina que se llama Doble Moral. Vamos con él. Bueno, esta canción va dedicada a todos aquellos que disfrutáis comiendo y viendo el telediario. Y pásame la sal. Cenando y decir sentidamente algo como no sé dónde vamos a llegar, no sé dónde vamos a parar. El mundo, este mundo, nuestro mundo estamos mal. El mundo, este mundo, nuestro mundo está fatal. Fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, muy mal. Para la televisión. Nos lo cuentan desde la ruina, paga la televisión. Bueno, esta canción está especialmente dedicada a toda esa mayoría silenciosa de la que hablaba Rajoy y que evidentemente es la que está levantando España, levantando el país. Esa expresión que siempre aquí en Chanquete ha muerto nos ha encantado tanto, ¿eh? Levantar el país como Hércules. Ahí. Ahí, como Atlas. A sus espaldas. Sí, ahí, a sus espaldas. Ahí, vamos a levantar esto bien, bien, como Dios manda, ¿eh? Igualmente tenemos noticias que nos solivantarán de este mal sabor de boca que nos deja nuestra realidad cotidiana, porque ya sabéis que Chanquete divierte y educa. Sobre todo divierte y también últimamente educa. Sí, sí, porque sí, luego sí. Viene nuestra sección Escuela de Adultos, ¿verdad que sí, Paloma? Sí, amigos. Tenemos nuevos consejos. Tenemos ahí nuevos consejos para que la gente, de alguna manera, busque la salida laboral, educativa y, en definitiva, filosófica que les va a llevar al triunfo en esta nueva España. Levanta el país. Levanta el país. Volvemos, ¿te das cuenta que todo el círculo se cierra y de repente volvemos a lo mismo otra vez? Los Larsen, que son de fondo. Ellos también supieron darlos. Larsen para mí han sido de los que más han levantado España. O sea, se les notaba muchísimo, sobre todo al cantante. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Verdad que sí? Sí. Oye, por cierto, ¿tenemos algo de agenda? Sí. Pues lo digo porque antes de que sigamos con esta especie de batucada de noticias, esta especie de tralla psicológica que estamos dándole a la audiencia aquí en directo los miércoles de 8 a 9, aquí en Radio Bronca, 104.5, también en Radio Almaina, 107.1. Un saludo para la gente de Granada desde aquí, un besazo fuerte. Vamos con un poquito de agenda. Tenemos agenda y aparte del equipo local, porque es una cafeta punk solidaria que monta la gente del Centro Social Ocupado y Autogestionado La Revoltosa, que está en la calle Rugen número 82, en el metro del Clot. Y esta vez han montado la cafeta esta, que es para sacar pasta por el Crudo, que es un preso en Bolivia, que está metido por un montaje del Estado. Que bueno, ya sabéis que es un estado hacer represión contra los grupos anarquistas y punks. Ya se sabe que ahí en Sudamérica todavía no lo tienen mucho aprecio. Bueno, no, y aquí sí. Ya, pero bueno, aquí en Europa es un poco más. O sea, aquí con las pintillas y tal, no está tan. Ahí es como más sorprendente. Bueno, van a actuar la peña de Arrobo Sensorio, que es una performance. Habrá comida vegana, habrá bebestibles y gritos de venganza. Ese grupazo, ahí está. Me encanta la palabra bebestibles. Bebestibles me gusta mucho. Es un nuevo término que acabo de aprender hoy aquí en Chanquete, ¿ves? Que también aprendemos nosotros, en cierta manera. No solamente nos dedicamos a culturizar a la audiencia, sino que también aprendemos nosotros. Esto es maravilloso. Bueno, pues esto será el jueves día 11 de octubre, o sea, mañana a las 7 de la tarde. Ahí nos vemos. ¡Hala! Bueno, toma, escoge un tema porque además este disco lo has deseado tú. Sí. Me ha venido en plan antojo de preñada. Oye, en plan, ya que se está acabando el veranito, he dicho, joder, qué mejor manera de despedirnos de él con un tema de la puta UPB, Vacaciones en el Mar, ¿por qué no? No, y además es un disco que, ¿sabes?, que nos encanta y sí, que hemos puesto enésimas veces en este programa. Sí, una sí, cosa sí, verdaderamente, sí. Amor patrio lo que tenemos por la puta UPB. Sobre todo este disco, que para mí, de los, sí, que, sí, de los sí, pocos sí, que tienen, es de lo que más me gusta. No sé, bueno, si poner la primera... A ver, tenemos varias. La que tú quieras estará bien. Es decir, yo te recomiendo, la primera está bien. Sí, coño. Desafío Total también está bien. Escupe la flema. Ya, pero iba a decir esta, pero siempre la ponemos, ¿no? Vale, ponemos la primera, así sí, en plan... Estilo Pancho Villa. Estilo ahí. Pancho Villa, ¿no? Ahí estamos. Que además, fíjate, que cualquier canción que pongamos... Está siempre, bien, sí. Siempre va bien en los días que corren hoy en día. Es decir, es una cosa verdaderamente exagerada. Pues eso, estilo Pancho Villa. De la puto Pepe. Panchovilla de Juan, estilo Panchovilla, Panchovilla de Juan, estilo Panchovilla, Panchovilla, Panchovilla. Más potente que los cañones de Navarone, super mosca, nunca se come lo que se descompone. Soy el doble de noble que un gran conde como lo oye. Soy el corto como el viento del norte, soy una joya. Intenta pillar la paranoia, estilo Pancho Villa, directo de Mallorca, chanelando aquí de chapó mientras otros estorban. Y vámonos ya para allá con la peña que se sobra. Más potente con este estilo vitaminado, más potente que sé que tengas a tu lado. Ya sabes que aunque quieras, no me callo, no me caigo y los tumbo en un asalto. Lo que pasa con esa vasca, necesitan disciplina. Quizás iría mejor que tomaran vitamina. ¿Cómo estás? Que les traigo directo de la isla. Conmigo y los carnales encontraron una mina. Uy, ahora yo les traigo el sabor. Uy, por favor, ten piedad de mi señor. Uy, comienzo y caliento el motor. Uy, estilo Pancho Villa es el mejor. Y ahora llego bombardeo con grandes palabras, con la rima virtual. Llega la turbo descarga, ya sabe lo que te dije. Me sobran palabras y ahora mismo te lo demuestro. Escucha como Chana, soy golpecito, a mí nadie me para. Haciendo raga, soy un valor en alza. En la escena no me frenan tus amenazas. Si no te gusta esta gazalla, has caído rata. Si fuera mucho más listo, te enseñaría. Si tuviera mucho talento, te escucharía. Si quisiera que tú me hablaras, lo notaría. Si pudieras tú alcanzarme, nunca te lo diría. Uy, ahora yo les traigo el sabor. Uy, por favor, ten piedad de mi señor. Uy, comiendo y caliento el motor. Uy, estilo Pancho Villa es el me, es el me. Mientras 27 toneladas de orgullo, con este orgullo mi rima yo construyo. Es peligroso llevarlo encima tuyo. Como lo oyes, oigo otro ignorante capullo. Léisela así, ay, dame inspiración. Hay algo de cultura para la nación, que aprenda cómo prende la mecha del cañón. Aparta si no quieres que... Cuando esto sucede, yo de ti me apartaría. Si estuvieras tú muy en forma, yo de ti ya correría. Creyendo en alguna cosa, ahora yo le rezaría. Aunque por una otra razón, eso no serviría. Uy, ahora yo le traigo el sabor. Uy, por favor, ten piedad de mi señor. Uy, comiendo y caliento el motor. Uy, estilo Pancho Villa es el mejor. Estilo Pancho Villa trae mariscal de campo. Golpecito Rodríguez, ¡ja! Hazlos pringar. Siguiendo los pasos del legendario Buen Fario. Es el estilo Pancho Villa de Juan. Más potente que los cañones de Navarone, super mujer, nunca se come lo que se descompone. Soy el doble de noble que un gran conde como lo oyes. Oye, corto como el viento del norte. Gracias señor por tu bendición. Yo ya poderoso ahora está en acción. No deje que te confundan ese auténtico sabor, como este que te traje guisantes mejor. Con fuerza tú ya sabes, de hecho pa' abajo tengo yo las estrellas. Soy mariscal de campo, organizo yo la batalla. El juego ha comenzado como el amigo Pancho Villa. Cuando llego voy a saco. Uy, ahora yo les traigo el sabor. Uy, por favor, ten piedad de mis señor. Comiendo y caliento el motor. Estilo Pancho Villa es el mejor. Más potente con este estilo. Vitaminado, más potente que sé que tienes a tu lado. Ya sabes que aunque quieras, no me callo, no me caigo y los tumbo en un asalto. Cuando esto sucede, yo me apartaría. Si tuviera que poner en forma, yo de ti ya correría. Creyendo alguna cosa, ahora yo le rezaría. Aunque por una otra razón, eso no serviría. ¡Uy! Nena, t'estimo, nena, ets molt bonica. Si tu em volguessis, jo molt feliç seria. Nena, t'estimo, nena, ets molt bonica. Si tu em volguessis, jo molt feliç seria. En Mustafa, en Mustafa, la seva barba es va afaitar. I amb ganes boges de viatjar a Barcelona bar. La seva barba es va afaitar. A Barcelona va arribar. El guàrdia urbano li va preguntar quin era el plat típic per saborejar. Però seguint el ritu ara de fam no em va pas trobar. I el pobret es va perdre la nostra especialitat. Mustafa, en Mustafa, la seva barba es va afaitar. Que amb ganes volen bon. Meravellat de veure nenes maques, del seu harem ja ni se'n recordaven. Amb el seu aire de conquistador, com a piròfo cantava la cançó. Nena, t'estimo, nena, ets molt bonica. Si tu em volguessis, jo molt feliç seria. Nena, t'estimo, nena, ets molt bonica. Si tu em volguessis, jo molt feliç seria. En Mustafa, la seva barba és... A Barcelona va arribar. Amb una noia sortia a passejar. Amb una noia sortia a passejar. Què te parece, Paloma? T'ha gustat? Cheli te quiero, Cheli yo te adoro, como la salsa de mi pomodoro. De mi pomodoro, que esto siempre me ha inquietado mucho, sí. De tijeritas, pues, no sé si se refiere al glande. De repente, o sea, tijeritas en un punto más picante, ¿no? De repente de tijeritas te sale con estas. ¿Qué pasa? Esta es una versión, atención, de Mustafa Catalá. Sería como la princesa turca, o sea, la princesa turca es algo así. No, así... Bueno, lo has especulado, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Lo has especulado. Bueno, Tijeritas sí lo sabía, ¿eh? Porque hizo un remake de este tema. No sabemos si es el original. Algo me dice que no. Esto huele a folclore. Esto huele a que Mustafa Catalá dijo: vamos a aprovechar el tirón de la bajada de defensas de la dictadura y vamos a hacer una canción así cachonda, folclórica, catalana, que no pique mucho. Con chascarrillo. Muy blanco todo. Todo muy blanco, claro, evidentemente, y sin tacos. Que es un poco lo que hizo Mustafa Catalá, esta maravillosa pieza que os hemos rescatado del baúl de los horrores de Chanquete. Una cosa verdaderamente maravillosa. Paloma ha sido, evidentemente, el gran buscador de oro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos ellos a... Ellos me buscan a mí. Bueno, es un poco eso, ¿no? Hay un imán. Sí, sí. Existe. ¿Tú crees que estás imantado para la mierda? De repente es como soy un niño perdido en un hipermercado muy grande y de repente es como volver a encontrar a mi madre. Estás ahí, el candor ese. Sí, bueno, tenéis que encontrar otra metáfora, porque la madre ya sabes lo que es. La droga. La droga es nuestra madre. El botiquín es como el beso de una madre. Os sabéis aquí en Chanqueta Muerto, Radio Bronca 104.5, también 96.6, www.radiobronca.info. Y por cierto, con el estudio que parece una sauna. Sí, toalla, estamos todos. Oye, en toalla. Oye, tío, que estamos en octubre ya casi. Estamos en toalla. Por favor, ya. Por echando favor, esto, ahí como... Falta Rajoy con la toga y con un laurel en la cabeza, haciendo el Calígula. Por cierto, señor X ha vuelto. Sí. Pero no tenemos una mala noticia. Sí, no ha llegado el momento, no es para sorprender así todavía. No, es que me ha puesto muy triste, ¿eh? Porque yo he recibido un mail hoy, que le he contestado al momento, con el corazón lleno de esperanza, pensando que había vuelto. Ya sabéis, los oyentes y oyentas de este programa, desde que hemos empezado la temporada, lo único que hacemos es clamar la presencia del señor X, nuestro cuarto chanquete, no, nuestro tercer chanquete, ahora nuestro cuarto, nuestro, no sé, porque claro... Tercer chanquete. Bueno, porque tú eres el invitado sorpresa. Exacto. Vale, de acuerdo. Tampoco te quería ofender aquí en directo, pero el caso... El caso es que nos ha enviado una carta que es absolutamente nos ha dejado un poco, bueno, luego hablaremos de ese tema. Vamos con cosas un poquito más informativas, porque ya sabéis que Chanquete, como ya he dicho varias veces en lo que llevamos de programa, divierte y educa. Vamos con una noticia que va a venir muy relacionada con nuestra sección Escuela de Adultos. No desmientas, tú empieza la noticia. De acuerdo, vale. No pasa el juego. Vale, de acuerdo. No desvelo nada. Tú sigue el flow. Un parado, atención, que también podría ser el héroe de la semana, perfectamente. Es que es el héroe de la semana. Vale. Aquí lo has visto, amigo. No, aquí es que está todo así. Este es el héroe de la semana. Pues pero... cómo me encanta cerrar círculos. Parezco un niño pequeño cerrando círculos ahí, encontrando el triángulo con el triángulo, apretando la vaca y dice, ¡mu! O sea, un parado se hace pasar por un piloto para viajar gratis en la cabina del avión. Vale. Pero no, que lo voy a repetir, porque a lo mejor sí. La gente todavía no... Espérate, para que lo metabolicen sí, bien, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, lo están digiriendo. A ver, repetimos. Vaya, pero con la calma, ¿eh? Un parado se hace pasar por un piloto para viajar gratis en la cabina del avión. O sea, es que esto es espectacular. Espectacular. De lo mejor que he escuchado, y mira que llevamos un año calentito, ¿eh? De lo mejorcito que he escuchado en el año. Fíjate, antes de empezar a leer la noticia, evidentemente, quiero hacer un pequeño preanálisis sobre la voluntad de este parado de simplemente viajar, pero dice, no, ¿yo para qué voy a...? Porque, claro, no me puedo colar en como pasajero, no puedo fingir ser un pasajero. Lee la noticia, por favor. Una vez más, la realidad supera a la ficción, o al menos la iguala. Al más puro estilo de Leonardo DiCaprio en la película Atrápame si puedes, un italiano de 32 años se hizo pasar por un piloto para viajar gratis en la cabina. Y, atención, y lo consiguió. Que esto es lo más fuerte de todo. Andrea Pasquino llevaba tejiendo su plan meses. Es decir, me encanta el tema premeditación. Esto es una cosa que siempre me ha gustado mucho, cosa que nosotros nunca hemos podido tener, ningún tipo de premeditación para nada, pero veo que Andrea sí que la ha tenido. Se creó un perfil de Facebook en el que se hacía llamar Andrea Cirlo y donde colgaba fotografías de aviones en aeropuertos y vestido con el uniforme de piloto. Esto es fantástico. El tío vestido, haciéndose como todo el psicodrama, ¿eh? Atención con el psicodrama. Tú tírale. Le hablaba de viajes y de obligaciones profesionales a sus 450 amigos e incluso creó una cuenta falsa de una esbelta azafata llamada Elena Tirrino con la que tendría un affair. Supuestamente. De hecho, Pasquino escribía en su propio muro haciéndose pasar por la guapa azafata. Me encanta la personalidad múltiple. O sea, todo, absolutamente, eso es muy de Alfred Hitchcock, ¿eh? O sea, totalmente crimen perfecto, ¿eh? De hecho, Pasquino escribía en su propio muro haciéndose pasar por la guapa azafata en varias ocasiones. Y todo esto no hacía sino que alimentar su confianza hacia sí mismo y hacia su condición de piloto. Es decir, o sea, aquello de creyéndose su propia mentira que va más allá del timo. La cual cosa, ya entramos en un factor psicológico que también me resulta aún más fascinante. Así las cosas, Pasquino consiguió colarse de manera gratuita en la cabina de vuelo procedente de Múnich, Alemania, a Turín, Italia, el pasado 6 de abril, tal y como aseguraron los carabinieri italianos. Le bastó con un DNI falso y el uniforme de la compañía Lufthansa para convencer a la tripulación del avión Air Dometi, que forma parte de la aerolínea alemana, para poder viajar como tercer piloto en la cabina. Que supongo que además lo más gracioso es que debía tener ciertas responsabilidades como tercer piloto. Sí, sí. O conocer como mínimo algo de los tecnicismos. Saber apretar un solo botón. O el léxico, ¿no? Me parece, tú imagínate un tercer piloto que me dice, ¿y este botón para qué es? Me parece el detalle de tener una affair con una azafata es totalmente imprescindible para poder colarte. No, pero es que era italiano. Claro, era italiano, la cosa se veía barroca, le gustaba lo barroco, le gustaba así lo recargado. Es, claro, ya que estamos, lo hacemos bien. Lo no, claro, bien. A mí me provoca la mayor de las admiraciones. Si no, no cuela. Claro, si no, no cuela. El tío pensó, no, pero es que además, mira, vamos a rizar el rizo, ¿eh? Vamos a rizar el rizo y de repente me monto aquí un pibón, que además lo he cogido por internet, bajo a la octava página de Firefox, ¿sabes? Cuando buscar imágenes a azafata buenorra, de repente aparece esta, ¿qué tal? Te puedo asegurar que la primera foto soy yo. Sí. Y la segunda, eres tú y yo debajo vestido de perrito, ¿te acuerdas? El avión. Qué tarde aquella, qué tarde la pasamos. Llamada la atención de dos pilotos oficiales del vuelo que no se dieron cuenta de que Andrea Pasquino era en realidad un impostor, ¿eh? Sí, esto es lo que más de alguna manera clama el grito al cielo, porque es lo que nosotros también nos estamos preguntando. Imaginaros un tipo que se mete... No estamos hablando de tener carne de manipulador de alimentos, ¿eh? No estamos hablando de tener carne de conducir. estamos hablando de un avión. Un avión, seguramente un 747, una cosa más o menos grandecica, con muchos botones. No sé si habéis visto Aterriza como puedas, es lo más cerca que ha estado de una cabina de avión. Pero si recordamos Aterriza como puedas, de repente tenemos la imagen de muchos botones y tres tipos muy ocupados todo el tiempo, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea, me imagino al bueno de Andrea, quietecico, sin decir nada, vestidico con su tal, hablando muy frivolizando, muy hablando de su muchacha, ¿no? No, y los otros, bueno, por favor, activa el aire comprimido de no sé qué. Sí, ahora voy, ahora lo hago. Pero hazlo, tengo que ir a mear, hazlo tú. No, de repente lo ves claro, ¿no? En fin, poco más hay que decir de esta noticia. Paloma, ¿a ti qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Yo? Sí. Yo opino muchas cosas. Ponme la sintonía de... Espérate, vamos a ello. Primero opina y después te pongo la sintonía. No, por favor. Bueno, por favor. Déjame, que te voy a preparar, ¿no? O sea, dame tiempo. O sea, opina algo antes de que ponga la sintonía. Ponme la sintonía porque esto es una clase magistral. Vale, esto es una clase magistral. Por tanto, quieres que te ponga ya la sintonía, por eso, ¿no? Pues esto. Vale, pues va. Pues nada, pues entra sintonía. ¿Qué le vamos a hacer? Si es lo que tú quieres... Adelante. Pues venga, adelante. Ahí va. Si quiere. Venga, va. Así es, hoy hablaremos de la escuela, o sea, la segunda casa. Aprendemos groserías como matemáticas. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. El profe la trae contra mí, mamá. Escuela de adultos. Escuela de adultos. Escuela de adultos. Sí. Bienvenidos una semana más a Escuela de Adultos. Y amigos, yo creo que hoy lo importante es darse cuenta de que esto, más que venir aquí a tomar apuntes y a ver lo que pasa, yo creo que esto se transforma un poco como un tatami, como un dojo de Kung Fu. Porque si estáis atentos a lo que pasa a vuestro alrededor, en plan grulla o algo así, ¿sabes? Ahí. Si dejáis fluir, amigos. Me encanta mucho dejar fluir, ¿eh? Sí, fluir esa palabra, amigos. Fluir. Entonces, al leer noticias como esta que acabamos de leer de nuestro fucking héroe de la semana, os vais a dar cuenta de que ahí, amigos, hay una gran enseñanza. Porque ya sabéis, como que aquí no hay currito, mucha gente está emigrando de nuevo, ahí sale a Alemania a trabajar, ahí se cortan árboles a Suecia, no sé cuánto. A recoger fruta. Y yo aquí, amigos, he visto una gran enseñanza. Porque he dicho, esta es la actitud. Irse del país y, ¿por qué no?, empezar de nuevo, pero con un currículum más elevado ya. Ser esa persona que siempre deseaste ser, ¿sabes? Que es más o menos lo que hace la gente en sus redes sociales. Sí, pero más allá, es llevarlo a tope. No me voy a buscar trabajo a Alemania, pero me voy con un super currículum. Entonces tienes que pillar un... Digamos, vamos más allá de sacarse una foto y retocarla por Photoshop para parecer que estás bueno. No, amigos. Hay que tomar ejemplo de nuestro amigo de Andrea y currárselo todo un poquito. Pillar a un coleguita que sepa de diseño gráfico, si no vosotros mismos, y... hacerse, como si dijéramos, unos títulos universitarios falsos. Ahí entra vuestra imaginación, lo que vosotros hayáis deseado ser, ¿sabes? Lo primero es escanear. Eso sí, ya que nos ponemos, hagámoslo bien. Por supuesto. Lo primero es escanear. Por supuesto, pero hagámoslo bien. En plan, ayudante anestesista, abogado. Entonces, depende de lo currado que esté, irse a un país. Yo creo que en Europa sería difícil de colar. Pero si ya nos vamos a alguna, para África, Asia, un país de esos que no se lo vayan a mirar, ¿no? Tu currao ahí con tu beer letter, la foto de la universidad, rollo así. Todo muy falso. Bueno, pero ahí, currao con tu diplomita. Pero claro, es decir, o sea, si pueden hacer que Mila Kunis parezca que está buena, de repente, sí, bueno, claro, también puedes parecer tú un universitario con birrete. Sí, no, yo sé, te vas ahí en plan, no, es que es para la coña, es para la despedida soltero, hazme la foto aquí en el fotomastón, aquí y tal. Y te curras un montón de documentación falsa, el personaje que tú hayas escogido con tus títulos y con tu tal. Te vas a un país, depende de lo que tú escoges. Yo creo que lo haría mejor por la parte más sur, colaría más, yo creo. Cuanto más lejos esté, más difícil lo... Me gusta lo solapadamente racista que estás siendo en estos momentos. Y, no, yo he escogido Mongolia. Y endocentrista, ¿eh? Es decir, adelante. A ver, no, hostia. Que no, que es broma. Dale. Coño, que no. Dale. Que no, que es broma. Te doy permiso, no voy a mediar. No, es que... No, que no, que es... Es verdad. Es que yo también lo hubiera dicho. Es cierto. No, es que tú has dicho otra cosa. ¿Qué personaje te harías tú, Riot, si estuvieras en ese caso? ¿Qué personaje me haría? A ver, ¿qué es lo que siempre he querido ser? Uf, es difícil decirlo. Quizá... ¿Pony? Sí, o enano de circo. ¿Ves? Pues podrías hacerlo. Enano de circo. O el oso ese chiquitico que es menos grande que los osos de los bosques. ¿Sabes? ¿Has visto la película? El oso pues es más pequeño. Y que le ponen un fez y le hacen ir encima de una pelota. Eso siempre me habría encantado. A mí, de pequeñico, ya me hubiera gustado. Bueno, gracias. Pues es nada más que eso, tío. Ya está, es que me has cortado el flow. Hombre, tampoco flow. Te pongas así. Solamente quería hacer una pequeña broma. No, ya. Estamos dando la información. No podemos arriesgarnos a dejarle dar la información a la gente. El momento en que cuela, y aquí es donde tú lo habías dejado. El momento en el que cuela, tú te vas a otro país y empiezas a tomar ciertas personalidades que siempre habías querido ser, pero sin el conocimiento previo adquirido de las personas que sí que realmente tienen el título. Lo cual empieza a poner en peligro la vida de las demás personas. Y aquí es donde empezamos a ser ya graciosos y chanceros. En este punto es en el que nos encontramos gente que está, como muy bien ha hecho mi compañero Paloma, de ayudante de anestesista, de dentista, de abogado o de, pues no sé, de arquitecto, por ejemplo, haciendo ciertas labores de las cuales no tiene ni puta idea. Estamos hablando de un tercer piloto que no sabe cuál es el botón de descompresión y también hablamos de un arquitecto que no tiene ni puta idea de qué es un cimiento. Y tampoco tenemos idea de qué es un dentista cuando tiene que extraer una muela o cómo tiene que higienizar sus instrumentos. De repente te conviertes en un peligro para la sociedad, por lo cual tenemos una doble ventaja. Simplemente estás viviendo por la cara y además estás poniendo en peligro la vida de las demás personas. Esto es interesante. Desde Chanquete queremos promover el hecho de que te conviertas en un enemigo público. Y pelota, ya está. Sí, sobre todo, entonces, y caerle muy bien a la gente. Sí, exacto. Si tú esto lo consigues, el resto no importa. Eso es importante. Sobre todo, tener en cuenta que el hecho de que no seáis suficientemente profesionales es lo que normalmente suele pasar. ¿Eh? Es una cosa que en la vida cotidiana se da mucho más de lo que nos podríamos llegar a imaginar, incluso así teniendo título. Eso es una cosa que es cierta. Y así, vosotros poder, de alguna manera, desarrollaros dentro de un oficio, hacer daño y encima ganar una pasta. Este ha sido el mensaje de hoy de nuestro gran espacio Escuela de Adultos que divierte y educa. Con todos vosotros, Chanquete os ofrece nuevas oportunidades para la vida laboral hoy que la vida está realmente muy difícil. Así es, hoy hablaremos de la escuela, o sea, la segunda casa. Aprendemos groserías como matemáticas. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. El profe la trae contra mí, mamá. Escuela de adultos. Escuela de adultos. Bueno, pues hasta aquí la sección Escuela de Adultos. Aquí en Chanquete ha muerto, recordad, en Radio Bronca 104.5, también en el 96.6. Es que, claro, lo digo tantas veces que al final uno pues ya se atora, ¿no? También en el 107.1, en Radio Almaina, para la gente de Granada que nos está escuchando desde aquí, un saludito. Y también en internet, en la opción podcast. No subimos el programa de la semana pasada, pero prometemos que hoy subiremos este y el anterior, que no estaba en absoluto falto de flow. Continuamos con un poquito más de música después de esta gran enseñanza que espero que os haya de alguna manera servido para ilustrar los caminos de estos inescrutables caminos del Señor. Una especie de iluminación en lo que ahora sería buscarse un poco de la vidilla. Vamos con un tema de gente que también se busca la vida, o debería decir, no sé, bueno, gente, para mí son gente, de hecho son más nobles que incluso la mayoría de la gente. Estoy hablando de los perros y en concreto de los perros raberos. Desde aquí un tema que nos ha regalado muy gentilmente el grupo Jornadas Internas, desde Cornellá, ya sabéis, unos grandes amigos del programa. Nos ha regalado este tema estupendo que se llama Perro Rabero. Y atención a la letra porque está absolutamente cargada de verdades. Es interesantísimo. Centraros, a veces gritar un poco, pero si ponéis bien la oreja se entiende. Vamos con él, que no tiene desperdicio. m'allumiava de pic. Banyo de perro rabel. Banyo de perro rabel. Banyo de perro rabel. Banyo de perro rabel. Perro perdido. Perro desorientado. Banyo. Hay que caminar. Ahora llevan collares de marca. Hay peleas por controlar las bandas. Ellos venden la mierda adulterada con la que te rebota ganancia. Dueño de perro rabeo. Dueño de perro rabeo. Dueño de perro rabeo. Dueño de perro rabeo. Vienen tus cadenas y tú en la furgo os ponéis como las cabras. Tu perro llegó a ser el puto Tony Montana. Presentando perro en tanta bolsa. Están gritando todas las cosas. Qué bonita estampa de domingo con esa rebozada de óptico. Dueño de perro rabero. ¿Tú, Lupen, has ido a muchas rabes? Algunas cuantas. Alguna. Tú reconoces la imagen, ¿no? Perfectamente tengo la imagen del perro y del dueño del perro rabero. Sí, ¿no? Y además, bueno, de repente, cuando dueño, pasan las horas, ¿no? El dueño te das cuenta que es, cuando ya son altas horas de la madrugada, descubres quién es el verdadero dueño, ¿no? Ay, en jornadas internas, qué buena visión con este tema, cómo nos lo han explicado de bien, ¿no? Sí, esta ironía fina que siempre se gastan. Cuando el perro realmente lo coge y se lo lleva a rastras, ¿no? Sí, en plan, vamos para casa. Sabes que de relamer bolas al despid ya, que he podido aguantar demasiadas horas. Y además, claro, los perros al final se vuelven locos. Eso es una cosa que nunca he entendido, porque claro, los perros tienen muchísimo más oído que un ser humano. Sí. Yo me imagino, eso es... sonidos verdaderamente sí. espeluznantes de la Sound System a un volumen completamente enajenado, ¿cómo tiene que resultarle un perro, no? Es como si tú te metieras, no sé, en el infierno. Bueno, de hecho, para mí ya a estas alturas, ya que me estoy haciendo viejo, ya es como, y mira que ido. Sí, una rabia que es bastante parecido a ello. Sí, al final se convierte como un poco en un infierno. Bueno, queremos hablar del señor X. El señor X nos ha mandado una carta. No la vamos a leer porque no me voy a poner a llorar. No voy a demostrar esta debilidad de la antena. Pero sí que es cierto que nos ha enviado todos los recibos de correos de ese paquete que nunca llegó. No sé si hay algún oyente u oyenta que haya estado al corriente de estos últimos acontecimientos de la temporada pasada. El señor X nos mandó un paquete que nunca llegó, un paquete que nosotros fuimos a buscar a correos, y justamente cuando lo íbamos a buscar, porque tuvimos ciertas dificultades personales en todo momento, fueron unos meses un tanto complicados, de repente íbamos a correos y el paquete ya no estaba. Él ha decidido pues pasar. Paquete misterioso. Sí, claro, estamos entonces, hablando de algo muy serio, ¿eh? Pero pasar, ¿hasta qué punto? Pasar, que ya esta es la última. Nos han mandado una carta de despedida. Después de más de 8 años juntos. No después de kilos y kilos y toneladas. No nos puedes hacer esto, de material caspa. Y hablo yo desde el punto de vista de oyente, porque durante años he sido oyente y he sentido siempre una cierta envidia hacia el señor X, como la mayoría de oyentes, que es como si el señor X formara parte de nuestra pequeña familia chanquetera. Totalmente. No totalmente. Y además, para mí era el tercer chanquete, el chanquete de la sombra, ¿no? Sus cartas pues nos iluminaban y yo se las comentaba a mis amigos, ¿verdad? Tú has estado en mi casa y yo te las he enseñado con orgullo, ¿no? Y esto es una cosa, quizá me estoy desnudando demasiado, ¿no? Aquí en Chanquete, en estos últimos minutos de programa que me quedan, pero es un llamamiento desesperado al señor X, por favor. Escúchanos. Por favor. Escúchanos, no nos puedes dejar así. No pedimos que nos mandes el mismo grueso, quizá puedes castigarnos con un poco menos de dedicación. Simplemente saber que estás ahí. Simplemente saber que estás ahí, que de vez en cuando nos envíes alguna crema, alguna cosita, algún DVD de los tuyos, algún regalo manufacturado. Alguna revistilla. No, hoy nos ha llegado una foto de un Tyrannosaurus con una cara de... O sea, uno de sus últimos regalos ha sido por internet, me ha enviado por correo electrónico. Es que la voy a colgar luego en el blog. Merece... Es que esto había que decirlo. Lo siento para el resto de audiencia, porque quizá os es un ejercicio un poco de solipsismo radiofónico, pero vale, teníamos que hacerlo. No podemos... Sí. No dejar, claro, evidentemente la relación que hemos tenido con el señor X ha sido epistolar barra radiofónica, ¿no? Entonces, él se comunica con nosotros a través de cartas, nosotros nos comunicamos a través de la radio. Es la única manera que tenemos de llegar a él. Y bueno, queremos decir que esta carta de despedida, porque nos ha mandado una carta de despedida, que evidentemente no vamos a leer porque es demasiado extensa y además para nosotros es una cosa demasiado privada, pero estamos absolutamente consternadas. Estamos consternadas y no sabemos muy bien cómo reaccionar. Simplemente eso. Vamos a cambiar un poco el tercio y voy a poner una canción dedicada especialmente a ti. ¿A mí? Sí, a ti. Mm. Sí, además esto es una sorpresa. Paloma lo tenemos, sí, lo tenemos fuera ahora, Paloma. Lo tenemos ocupado en el ordenador. Me puedo esperar cualquier cosa. Sí, no, espératela porque es jodida. Esto es una canción que ya había sonado en este programa, de uno de nuestros grandes ídolos. Durante un momento creó gran fervor este hombre en este programa. Le dedicamos quizá a algunos programas. De alguna manera no lo mires todavía. No me extiendas la mano para que te dé el CD. No me extiendas la mano para que te... No. Sí. El hombre en cuestión se llama Leo Rubio y es un CD que ha estado pululando mucho por esta radio. Solamente los más selectos hemos sido capaces de sonsacar la información que este hombre nos quiere dar. Uh-huh. Y su grandísimo talento. Es un disco autoproducido, creemos que no tiene ninguno más. Lo sacó con los ahorros de toda una vida y está dedicado a su pueblo. Ahora te enseñaré el CD y luego tú lo comentas. Este tema se llama La Construcción. Y es un tema que te dedico especialmente porque tú, como muy bien comprenderás, después de tantos apuntes... Soy del gremio. Tú eres del gremio. Entonces, como tantos apuntes me has dedicado tú a mí respecto a mis cositas, pues ahora yo te dedico un apunte a las tuyas. ¿Eh? ¿Qué te parece la idea? ¿Te parece bien? Fantástico. ¿Te parece fantástico, no? Bueno, pues para toda la gente con un morrufí, con buen gusto, que sepa apreciar la buena música, este tema dedicado a mi compañero Lupin, La Construcción, tema verdaderamente... Ah, no, que no me extiendas la mano, que ahora te lo doy. Espérate. Venga, primero escucha la canción y luego mira, y luego le explicas a la audiencia lo que has visto y lo que has oído. ¿Eh? Venga. Vamos allá. Entre arenas y cemento y cuba de hormigón, puntales, chapas y hierros, la radial o el vibrador, los chanas, talocha y eso, o el martillo compresor. ¡Qué oficio tan tremendo es el de la construcción! Aunque el trabajo sea duro, no le falta buen humor. En invierno y en verano, a la lluvia o al calor, siempre con chistes y bromas, o entonando una canción. Y si estirando piropos no he visto arte mejor. Para el albañil, para su peón, para el ferralla o el encofrador, gruista, yesero, pintor o pintor, para los amigos de la construcción. Colgados en un andamio a muchos metros de altura, apuntalando salientes o andando sobre una viga. Por ello siempre pendiente, también sufre su familia. Más que toreros valientes, también se juegan la vida. Yo les canto esta coplilla con toda mi admiración a esos que pasan los días tragando polvo y sudor. Que la escuchen por la radio o por la televisión. Y que siempre vaya con ellos San Antonio, su patrón. Para el albañil, para su peón, para el ferralla, o el encofrador, gruis, tallecero, pintor o pintor, para los amigos de la construcción. Tallecero, pintor o pintor, para los amigos de la construcción. Yeah, súper épico, ¿eh? O sea, increíble. Me encanta esta. Pero lo que más me ha sorprendido, lo que más me ha sorprendido, que te he hecho la dedicatoria y que al segundo 2. Ya la conocía. Además, lo he mirado, lo he mirado por el contador del CD. Al segundo 2 ya me has dicho, oye, ya sé qué canción es. A ver, aunque esta música no es precisamente la fina a mí, son muchos años de la construcción y se chupa ahí mucho flamenquillo y mucho garruleo. De repente me doy cuenta de la construcción. Pero claro, de repente me doy cuenta de que Leo Rubio ha llegado mucho más allá de lo que me creía. Por supuesto, o sea, no. O sea, que no es un don nadie este hombre. No, para nada. O sea, no es baladí este tema, no es baladí. Seguro que prácticamente todos los baletas conocen, a lo mejor no por el nombre, pero sí esa canción. ¿Vale? Precisamente, que habla de todos los oficios dentro de la construcción, que además les voy, o sea, creo que es un colectivo que hay que darle un apoyo muy grande desde aquí. Yo formo parte de él y nunca menospreciar a la gente de la construcción y de cualquier otro oficio, pero bueno, la construcción en particular. De hecho, quien menosprecia y lo hace en serio, porque luego está la ironía y el sarcasmo y un montón de medidas de seguridad para y huir un poco de los tópicos, que sí que son estos. No, pero es esto, pero bueno, es decir, la persona que menosprecia por otra cosa que no sea la maldad del ser humano, exacto, yo se merece todo lo oprobio. Es decir, la única razón, igual que cualquier forma de arte mala es únicamente la pretenciosa, el hecho de juzgar a una persona por cualquier otra cosa que no sea su maldad es digno de oprobio. He tenido el placer yo de conocer a mucha gente que no se caracterizaban precisamente por su nivel cultural, pero por un nivel humano, pues realmente que mucha gente desearía para él. Muy inteligente y muy culta, les gustaría tener ese grado humano que algunas personas tienen y no lo tienen en el tema cultura. Como decía KCO, es mucho más importante apreciar la bondad que apreciar la inteligencia. Por supuesto. Esto, si el mundo se rigiera más por la bondad que no por la inteligencia evidentemente entre comillas, las cosas nos irían muchísimo mejor. La gente sobrevalora la inteligencia y menosprecia la bondad. Esto es una cosa que me queda clarísima y que además es prístina viendo cómo funciona el mundo. Es decir, la gente del PP me parece que todos tienen carrera universitaria. Bueno, cosa que se puede poner en cosa ahí, que ¿no? Se puede poner, bueno, que tengas un diploma, como decía antes mi compañero Paloma, ¿no? Sí, yo creo que son que tengas es, un diploma, son, ¿no? son como el quizá, como quizá el, no, con nuestro amigo Andrea, quizás se los han fotocopiado. ¿Te imaginas que todos los del PP son como nuestro amigo Andrea y en realidad pues tenía un amigo, tú crees que todos del PP tienen un amigo diseñador gráfico que les sí. ha hecho ahí, les ha escaneado el diploma, su pequeño gafapasta. Si me cambias aquí el nombre, aquí que hay a un ver. Código, pim pam, chimpum. En fin, nos estamos despidiendo. Sí. Antes de irnos, me gustaría que hicieses un poquito de preview de lo que será La Isla, tu programa en Radio Bronca. Mi programa en Radio Bronca, que llevamos poquitos programas. Son los sábados de 1 a 2 del mediodía. Es un programa quincenal. Y este sábado tenemos un programa, tenemos La Isla, para un sitio, ya sabéis, para aislaros de toda esta caspa que nos rodea. Y en el programa de La Isla encontraremos, pues bueno, hablaremos en nuestra intro anticaspas de un caso de corrupción en la sanidad catalana, que ha habido que una revista, que ya lo explicaremos más a fondo, una revista ha sacado a la luz un caso de corrupción, y ha sido la propia revista la que se ha visto en el banquillo de los acusados, acusada como atentado al honor y a la dignidad de los cargos políticos de dichos municipios. En fin, así es como está el país, ¿no? O sea, unos son corruptos, otros los que intentamos sacar a la luz y denunciarlo, somos nosotros los que estamos sentados luego en el banquillo de acusados y no ellos. Y luego pues viajaremos, hablaremos del sello King Records, un sello que en los años 40 y 50 se caracterizó por sus grandes rarezas dentro del rhythm and blues, del blues, del rockabilly, del swing western, y pondremos muchas rarezas de esa época y mucha música. Ahí estamos, eso va a ser este próximo sábado, ¿no? En directo, aquí en Radio Bronca 104.5. Este sábado en directo, de 1 a 2. Ahí lo llevas. Pues bueno, chavales, chavalas, gentuza, a gente con diplomas falsos. Ya sabéis, a coger la tele, le dais la vuelta, le ponéis cuatro patas y le dais cualquier otro uso. No, le pintáis una cara con tiza y eso, y habláis con ella. Hasta la semana que viene, nos vamos despidiendo ya con la cuña de fondo, con esta cuña maravillosa que ahora ya no la puedo dejar subiendo, porque claro, ahora tenemos esta nueva cuña que es verdaderamente espectacular, ¿no? Y claro, suena atronadora y creo que es meritorio dejarla desde el principio. Paloma, al final, está liado en el ordenador. Desde aquí un besazo para él, que sí. La audiencia no se va a poder tampoco despedir de él, pero bueno, desde aquí nos despedimos por él. Sí. Un besito grande para todos aquellos que habéis estado escuchando, para todos aquellos de Radio Almaina que habéis estado escuchando desde el 107.1, también para toda la gente que está descargándose esto en podcast y para toda la gente que en cierta manera pues tiene razones parecidas a las nuestras para seguir ahí de pie, aunque sea a pata coja. Vámonos con la cuña de fondo y colaros en el metro, que es lo que toca. Hasta la semana que viene, machos. Chao. Ay. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. De la FM. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Por el culo te la he. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM.